Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos programa especial. Tenemos un invitado. Hace mucho tiempo tenemos un invitado. Y hoy llegó el día. Hoy hacemos una hora especial. A ver, ¿tiene usted la canción ahí? De los Fleetwood Mac. Por despacito. Que no escuche el invitado. Porque lo quiero recibir con una canción especial, que yo sé que le va a gustar, antes de presentar. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez. Vamos a estar hoy hasta las 22. Suban el volumen. Ha llegado desde Berazategui el señor Pablo Josás. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cari. Un placer realmente estar de visita. Por fin se concretamos. Por fin. Bienvenido. Un placer. Y aparte, bueno, es lo que me gusta. En algún momento voy a volver a lo mío. Pero sí. Este ratito que me permitís, me encanta. Qué alegría. Qué alegría. Sabes que, bueno, está también acá Marcela, su pareja. Bienvenida, Marcela. Está haciendo de... Hace la prensa. Vamos a saludar. Por hoy vamos a hacer un ratito de vivo. Venga, que salude ahí a la gente. Sí, suba. Pero suba lo fuerte, sin miedo. Que suenen los Fleetwood Mac, porque a él le gustan los Fleetwood Mac como a mí. Soy fana. Pablo Josassi es un comunicador del estilo americano. Es un difusor. Y ahora él mismo nos va a contar de qué se trata American Feeling. Bueno, American Feeling es una página, un grupo que se ocupa de por ahí difundir el estilo americano. Ahora por ahí las publicaciones no son tantas, pero bueno, todo lo que es estilo americano, ya sean clases, que los profes publican mucho, lugares para ir a bailar, donde dan clases y se quedan a bailar, que ahora está acostumbran a ser así, programas de radio, todo lo que es americano. Bienvenido a American Feeling. Pues sabes que yo te quiero decir, Pablo, tanto vos, Carlitos Godoy, hay varios actores de este que hacen difusión de este estilo, que hacen socializar a la gente, motivan a la gente a lo mejor a que se anime a ir a un lugar, un lugar nuevo, es muy lindo lo que hacen. Es un como un vínculo permanente de todo lo que se hace. Está bueno. Sí, puede resultar en algo bueno, o sea, crear un vínculo, ir a una clase de repente te abre las puertas a diferentes cosas, ¿no? Sí, está muy bueno. Sí. Bueno, hoy nos vamos a dedicar al americano solamente. Bien. Bueno, acá en general hay diversidad, y el otro día, por primera vez en 8 años, me animé y me metí AC/DC. Dije, que se pudra todo. Bueno, bien. AC/DC. A mí, bueno, me gusta la. Estoy totalmente y perdidamente enamorada de la música. Es algo que me pierde. Es un viaje. Me conmueve, me hace. No tengo vergüenza en decirlo, me hace emocionar, me hace llorar. El otro día escuché algo de... Bueno, justo era 8 de diciembre, que es una fecha muy especial para mí por el aniversario de Lennon. Y escuché una canción de Beatles que no la escuchaba de que era chica. Una de las tantas, ¿no? O sea, y ese transporte a esos años a través de la música es fabuloso. Es honra a la música de todos los tiempos. Para todos los gustos, como digo siempre. Bueno, si alguien se quiere comunicar con nosotros al 116-400-7047 o teléfono de línea 4. No, en línea dicen que no. Ah, no. Ya voló. No, bueno, vamos con el WhatsApp. Se chorearon entonces todos los cables. 116-400-7047. Muy bien. ¿Saluditos? ¿Algún saludo en especial? No, saludos. Toda la gente que me sigue hoy estuvieron mirando las publicaciones. Bueno, Rolo Gómez, que es un amigo, Jorgito Sánchez. Rolo, que... Rolo, en este momento lo vamos a invitar. Uh-huh. En algún momento tiene que venir Rolo, porque Rolo respira música. Totalmente, muy buen tipo. Sí, totalmente, sí, lo vamos a invitar. También está invitada Marcela King. Marcela King. Me encantaría, ella, bueno, hace días que no converso con ella, suelo hablar con ella. Me encantaría que venga acá también, sí, a hacer un programa conmigo. Bueno. Sí, va a estar bueno. Va a estar bueno. Bueno, vamos a ir, porque hoy musicaliza acá el señor, ¿eh? Hoy musicaliza el caballero. Yo le entregué y dije, la hora es de Pablo Josassi y vamos a ir con el primer... ¿Por qué te gustó el primer tema? Contame. Mira, es una versión que yo conocí, la versión original de un muchacho italiano, Pablo Nutini, y cuando escuché la versión de esta chica, dije, wow, ¿viste cuando te quedas así, sí, con la boca abierta? Stephanie de Bruising, creo que se pronuncia así. No hay mucha info, mucha data así de nacimiento y demás en internet. Sí, en YouTube, si se meten a ver, hay versiones de diferentes temas muy buenos, pero esta... Es una chica muy vistosa, ¿vio? La imagen que tiene, o sea, es muy, sí, me hace acordar muy atractiva. A sí, una amiga. Hay más de 30 temas en YouTube para quien quiere entrar a ver. Excelente. Pero bueno, mucha info de nacimiento y demás no hay. Bueno. Pero este tema... Candy, en versión de Stephanie de Bridging. Qué lujo, qué lujo. Bueno, lo compartimos. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself safe. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless woman at worst, babe, and I'm a helpless one at best. But darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay it down on your rug. Just give me some candy after my hug. And I'm often found explaining, but to him it works out. Although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I think I've taken quite enough. I'm some stain there on your bedsheet. You're my diamond in the rough. But darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes, lay it down on your rug. Just give me some candy after my hug. We'll be right back. some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after my hug. And I'll be there waiting for you. Yeah, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, I'll be there waiting for you. Oh, the cutthroat and the jagged edges. Apasionados por la música, por Vox. Bellísimo el primer tema, Pablo. Bellísimo. Sí, muy bueno. Realmente no había sonado todavía acá, ¿eh? En esta era Vox de Apasionados. Bueno, 21:13 minutos. Vamos a estar hasta las 22. American Feeling visita Apasionados por la Música. Es un programa... Apasionados, temporada número... Temporada número 8. Muy bien. Sí, ya vamos para el 12 de abril, si Dios quiere. Cumplimos los 9. Qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Tengo ganas de hacer una fiesta. Uh-huh. Se me cruzó hacer una fiesta. Ni sé por dónde empezar, o sea, viste cuando... Pero digo, a ver, si la estrella es la música, lo único que falta es un lugar. Sí. Que se prendan todos los locos que quieran seguir los ritmos que suenan y un poco también de diversión. Tengo ganas de hacer una fiesta para el año que viene. Ahí ha llegado la directora. No hemos mencionado. En la dirección, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor... Damián Espadea, alias El Pulpito. Muy bien. Y también ha llegado Olivia. Hoy me quiere, Olivia. Sí, me quiere. Hoy me quiere. Esperaba, Olivia. Sí, sí, me espera. Sí, sí, me quiere. Me quiere, me quiere. Y bueno, cuestión es que tu página es como una articulación muy linda con la gente. Está bueno. Sí, participan. Porque circula mucho. Ajá. Hay mucha circulación, sí, a veces veo que por ahí no se animan tanto a publicar. Siempre, digamos, claro. Los amigos publican algún temita. Y los cumpleaños, los está bueno. Bueno, sí, trato de estar atento. Yo digo siempre, ese granito que uno hace por el otro, ¿no? Esta cuestión de hacer algo por el otro. Uh-huh. Que es un poco, a vos que tanto te gusta la radio, decís... Alguien del otro lado, a lo mejor, le llega esta canción, le llega tu alegría, le llega eso. Claro, tratar de ser su compañía, quizá sí. En un momento por ahí no muy bueno. Imagínate. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién la música te acompaña siempre, así que eso viene bien. Y sí. Que no, la música no tiene ni definición. Para mí es como la respiración misma. A lo mejor suena un poco exagerado, no me importa. No te creas. No me importa. La música es como... Y a ver, me puede llegar a cambiar el día. Uh-huh. Sí, te cambia el estado sí. de ánimo, te deja sí, llevar. Bueno, en estos días, viste que bueno, estamos viviendo días difíciles en nuestro país. Me aferré mucho con la música. Por las mañanas, no más noticiero, no nada, música. ¿Música? Sí. Más, creo que más que nunca, hasta que, bueno, hasta que se acomode todo, como todo. Sí, ojalá que sí. Ojalá, Dios quiera que sí. Bueno, vamos a ir con el segundo tema. Segundo tema muy especial también, en la cortina de mi programa. ¡Ah! Y un hombre que estuve viendo unos datos interesantes. El nombre Yankee, compositor de música country, ganó 22 Grammys. ¿Sabes cuál es el dato de color? Dos datos de color. En el año 83, Mark Knopfler lo invitó a ser parte de Dire Straits. Él no quiso, pero colaboró en un disco. ¿Y ahora sabes qué está haciendo este buen hombre? ¿Te acordás de los Eagles? ¿Cómo? De pie. En el 2017 murió Glenn Frey y desde el 2017 parte de los Eagles. Me muero. No lo tenía yo. Qué curiosidad de la música. Curiosidad de la música. Siempre digo, los músicos son una gran familia. Siempre hay colaboraciones y demás. Bueno, en este caso, se quedó con los Eagles. Bueno, esta curiosidad de la música. Hoy a la tarde, mate por medio con mi madre. Sí, yo siempre con ella trato de ver videos de música, ¿no? Le hago divagar por el mundo de la música. Y le digo, ¿alguna vez lo viste a Bruce Springsteen bailando con la madre? No, me dice, ¿quién es Bruce Springsteen? Bueno, le digo, este cantante que a mí me gusta. Y le muestro un video, porque hay varios, donde la madre sale a bailar con él. Es increíble, increíble lo que genera él con la... Qué lindo. No, es terrible. Esa canción es preciosa, la de Tu Cortina, hermosísima. Es para bailar, como digo yo, en una baldosa. Sí, totalmente. Bueno, vamos entonces con... Vamos con el señor Vince Gill, Never Alone. Ay, qué lindo inglés que tiene. Yo tengo un inglés horrible, horrible. You were like a lost kid looking for home. But you found what you wanted right in my arms. Walk out on me, just leave your memory, just take my sympathy and go. I love you so, you're never alone. And if you find another one, understand why it hurts so bad. If you walk out on me, just leave your memory, just take my sympathy and go. I love you so, you're never alone. Talk about it, I can learn to live without it. Just leave your heart right here. Apasionados por la música. Take my sympathy and go. If you walk out on me, just leave your memory. Just take my sympathy and go. I love you so. www.fmradiovox.com. Bueno, acá estamos recordando épocas de pistas, épocas de desde cuándo y cómo esto del americano. Somos únicos en el mundo con esto del americano. Sí, totalmente. ¿Sabe? Totalmente, sí. Según ¿qué es el americano? Dicen, ¿qué es el americano? Según dicen, te agarra alguien de zona norte, zona, bueno, zona oeste, está el tema del dance. Sí, del dance, es otra cosa. Pero es otra cosa, pero no tienen idea qué es esto del americano. No, según dicen mucha americano? Gente, es un invento argentino, así dicen. Sureño. Sureño. Es sureño, sureño totalmente. Sureño, con capitales en Moonlight, en Elsiland, donde había época donde no había escuela como ahora. Y hasta, por ejemplo, hablando de Elsina que hablábamos recién, cuando vino a firmar Rafael Acarrá en el año 80, sí. Una parte se firmó en Elsina. Mira. Que fue, bueno, Carlos Rose estuvo allí. Sí. ¿Dónde no estuvo él? Bueno, sí, Carlitos Rose estuvo, es un ícono. Hay muchas que son... Muchas anécdotas. Historias. Son historias. Pero, che, nadie se le ocurrió escribir un libro del americano. Mira que el que saque un libro con la historia del americano. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Eso estaría muy bueno. Bueno, soy la autora intelectual. Entonces, sí, está bien, vos tiraste la el idea. El que saque esto... Que hable con Karina Gómez. Me tiene que Gómez. Dar mi parte, porque sí. Bueno, hay que sacar un libro sobre la historia del americano. Y se van a matar porque hay 800.000 versiones, anécdotas sí, del origen. Ya sabes cómo es esto. Del origen, no. Bueno, que cada uno siga así. A mí me gusta cuando hay gente joven en el americano. Está muy bueno. En los últimos tiempos. Me tocó ver, cosa que me alegro mucho, porque bueno, nosotros vamos creciendo y vamos creciendo. Yo particularmente ya no asisto a lugares. Y a mí me encantaría que las generaciones que vienen sigan con el americano. Me encantaría. Sí, veo mucha gente grande, sí, pero veo jóvenes. Hay jóvenes. Y está muy bueno. Sí. Hay unos chicos que a Flow, que ahora se mudan, que ahora reinaugura Sotoboche en Invernal. Escuché. Sí. ¿Te acordás de Sotoboche? Sotoboche. Bueno, ahí se festejaron los 15 de mi hija. Mirá. Los 15 de mi hija se hicieron ahí. Bueno. Ahora va a ser americano también. Sí, bueno, pronto. Ahí se muda Toscano con la Magla, sí. Godoy también. Sí, sí, sí. Y bueno, hay unos chicos, por ejemplo, hay Tomás Maciel, se llama. Un chico debe tener 13, 14 años que bailan muy bien. Bueno, pero yo vi varios. Hay varios. Varios hay chicos varios. Que bailan, pero que son una maravilla. Uh-huh. Como... Tienen su estilo. Sí, yo por creo supuesto. Que van cambiando y tienen su estilo. Pero me gusta mucho eso de que las sí. Generaciones vayan, bueno, que vayan quedando, ¿no? Porque sí. Mirá, que sea como el tango, que hay muchos lugares de tango que siguen y siguen y mucha gente joven sí, que les gusta el tango y las milongas uh-huh. y siguen. Bueno, en ese caso en Capital, ¿no? Acá también, ¿eh? Ahí también acá. Sí, acá también. Mira. Sí, sí, y yo sé de gente del americano que baila tango y que aprende, sí. Ese es algo que yo tengo pendiente. Yo lo tengo pendiente, el tema del tango. Bueno, vamos a ir al próximo. Seguimos tema, con señor. El próximo, con la señora Rona Reeves. Tampoco hay mucha información en las redes. Sí sé que tuvo 5 discos, el último del 98. Cultura de la música country, aunque también orientada al pop. Como dato de color también hizo un dúo con Peter Cetera en el 95. ¡Oh, el gran Peter Cetera! Un muy bello tema del 98. So Romantic. Lo compartimos, señores. Apasionados por la música. Demanding, you let me breathe. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Viaja seguro, viaja con Assist Med, asistencia al viajero. No lo puedo nombrar, no nombró porque si no. Saludos, Matías, nuestro ejecutivo de asistencia al viajero. Está escuchando ahí, siempre escucha. Qué linda canción, ¿eh? Muy lindo americano, muy un clásico muy lindo. Y se vino en un momento el nórdico. ¿Viste que el nórdico se metió, ¿viste? Cuando ahora en cada baile siempre hay un dos o tres que los van mechando. Y yo digo, ¿qué dirán esas letras? Capaz que estamos bailando y... No tengo la menor. Qué cosa... Sí, porque tienen unas voces. Sí, ¿viste? Unas voces, un ritmo hermoso. Ahora le vamos a pedir al operador que nos busque un nórdico. ¿No? Uh-huh. Uy, qué mala onda. ¿Está nervioso usted? ¿Por qué? ¿Por las elecciones? ¿Las elecciones de Boca? Mire, hasta yo quiero que haya elecciones en Boca, así que, en fin. Un nórdico. Había una que me gustaba mucho. Eiska, creo que se llamaba. Cantola de apellido. La Cantola, algo así. Sí, el apellido sí, el nombre bueno, no me acuerdo. Ahora la vamos a buscar y antes de irnos vamos a escuchar un nórdico que a mí me encanta. Uh-huh. Porque fue como lo nuevo, cuando yo volví sí. al americano, uh-huh. post 2012, estaba toda esta cuestión del nórdico. Así que bueno, bueno, vamos a romper un poquito. Yo le mandé un rock and roll, porque están los primos escuchando. ¿No le llegó el rock and roll? ¿No? No me quiere poner rock and roll, no importa. Vamos a ir con el próximo tema, señor. ¿Está? Espera que no estoy viendo. Faith Band. Una banda que... trabajó del 73 al 78. 5 discos, un grande hit y un tema clásico como aquellos clásicos que pasa el señor Carlos Godoy. Faith Band, Moon and I. www.fmradiobox.com. Trying to be Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Bueno, charla acá amena con queridos Pablo, José y Marcela, Maru, Damián. Estamos riéndonos un ratito. Qué lindo que estás en la Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Hoy programa especial American Feeling presente aquí en la radio. Por hoy vamos a estar hasta las 22. ¿Por qué? Nos hemos comprometido con un querido club aquí de Bernal Oeste a hacer entrega de trofeos para los niños que son deportistas y que se merecen una noche especial. Se pone muy lindo la entrega de los premios. Está bueno. Sí, sí, sí. Los chicos, aparte, votan para el mejor compañero, se vota el mejor arquerito, se vota. Es muy lindo, la verdad que el año pasado tuve la oportunidad de hacerlo. Y era el mundial, entonces estaban todos motivados. La época de locura. De locura, así que bueno. Qué lindo que usted trae información de la música, porque es que yo yo armo bloques. Yo vamos, te traigo próximo, un bloque country, escúchalo. Te traigo un bloque 80, escúchalo, listo. No, porque si hago todo lo que vos haces, lo tuyo es un trabajo magistralmente dedicado, ¿no?, a la música. Es lo que se debería hacer, esto de conocer, de las historias, de la data. Uh-huh. Yo no lo hago, porque no. Y siempre descubrís datos interesantes, como lo que te contaba de este claro, hombre. Claro, está bueno. Usted tiene que volver a la radio, ¿no? Usted tiene que volver a la radio. Ya volveré. Sí, sí, sí. Tiene que volver a la radio, sí. Tiene que volver a la radio. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, el tema que tenemos ahora es un tema para moverse un poquito más, tipo americano rock, de una señorita chilena, pero ¿sabes qué? Es un ítalo disco. ¿Qué tiene que ver Chile con el italo disco? Sí, bueno, lele. Ahí tenés Victoria Moose, cuyo nombre original es nombre de cualquier hijo de vecino. Ajá. Francisca, cantante, compositora y productora chilena, nacida en el 79. Bueno. Desde el 2007 que está como solista con este nombre y con este estilo, por supuesto, con 6 discos editados hasta el momento. ¡Epa! Mm-hmm. Bueno, a ver, vamos a... Victoria Moose y su lindo tema del año 2013, Sin Final. Thank you. apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Siendo 21:48 minutos, 34 grados la temperatura. Díganme que es un chiste. No, la sensación térmica. 30 grados. Ah, 30. Bueno. Está ahí. Terrible el calor. No, no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Impresionante la canción. El tema. Impresionante. ¿Viste qué lindo? Qué linda, qué lindo. Sí, sí. Impresionante. Aparte, un estreno. Un estilo. Vos decís, ahí está lo nuevo. Ahí, pero en Europa. Acá en Sudamérica. Mira, ahí. No lo tenía, pero ahí. Impresionante. Ahí. Ahí me encantó. Me encantó y me dio ganas de bailar. O sea. Sí. Ahora para Navidad. Me dieron ganas de bailar, sí. No, Navidad no creo que baile porque no lo creo. Pero bueno, en algún momento vamos a ir a alguna pitita para ir un rato. Sí, claro que sí. A despuntar el vicio. El otro día estuvimos en un encuentro así como de barrio, algo lindo que se gestó. Y había rock and roll. O sea, rock and roll, había cachén, qué sé yo, pero bueno, americano, nada. Pero es lindo, es lindo, es lindo. Así que bueno. Bueno, esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Saludos a todos. Porque mañana tengo que mandar el link a los amigos que viven afuera y que escuchan en diferido. Y bueno, ¿tenemos el tema nórdico? Le voy a dedicar un tema nórdico a usted. Un tema muy lindo. No tiene descripción, porque primero que yo no describo nada, menos esto. Así que no, está bien. Solamente disfruten, bueno, el ritmo y la voz de esta mujer que gracias. Es maravillosa. Miten tarkasti kaiken muistankaan. miten herkästi jokin sai sustaskin nauramaan. Rampa kallion luona kun seisottiin, järvelle päin taas me katseltiin ja niin haaveiltiin. Karina Gómez en conducción y producción. ¿Quién es esa Karina Gómez, conducción y producción? ¿Usted la conoce? Locuras nada más. Bueno, lo voy a decir. Yo bailé Albano y Romina Power. Bueno, muy bien, sí, ¿por qué no? Estábamos conversando recién acá que del tema de los idiomas, de los estilos, y qué lindo que es el italiano, esto del americano. Y sí, bailamos Albano y Romina Power. Sí. ¿Usted también lo bailó? No estoy seguro, pero es muy probable. Es muy probable que Beto Acosta nos haya hecho bailar un temita de esos. Betito Acosta, sí. Un grande Betito Acosta. Uh-huh. Un grande. Qué lindo, sí. Bueno, muchos recuerdos. Pero bueno, se fue también como modernizando esto del americano. Sí. Ahora los muchachos ponen... mira, bueno, voy a mencionar, unos chicos que hicieron pasantía en la empresa a la cual pertenezco, esta semana terminaron. Y acá hay una de las chicas nos está escuchando, que le voy a mandar un beso grande, porque nos hizo un regalito hermoso. Carolina, hermoso programa y el amor por la música. Me encanta escucharte. Me hizo emocionar esta chica hoy, porque... estos chicos terminan de estudiar y bueno, vienen a los lugares de trabajo y bueno, ellos captan todo y son muy agradecidos. Así que, bueno, un amor a esa chica. Sí, ahora bailamos americano hasta Camilo VI. Está raro, ¿eh? Todo se remixa, todo se adapta. Sí, he escuchado algunos... Voy a ser honesta, no me gustan algunos. No, algunos están lindos, sí. pero otros como que... Otros golpeaditos así. Y bueno, hay gusto para todo. Sí. Uno respeta, ¿no? Sí, gustos, estilos. Uno respeta. Uh-huh. Claro que sí. Uno respeta. Ahí está, ahí me hace corazoncitos caros que escucho el programa. Muchas gracias a todos los que comparten, todos los que escuchan, todos los que están del otro lado. Siempre una es muy agradecida. Y hoy en este programa especial de American Feeling. Así que a las chicas, estas chicas jovencitas, si quieren aprender americanos, tienen que entrar a la página American Feeling. Y ahí publican todos los profes, todos los días. Cada día de la semana tiene un profe que da clase, así que sí, sí, sí. En algún lugar tienen para irse. Es muy lindo porque no tiene edades. Puede ir gente de cualquier edad. De cualquier edad. En la mayoría de los lugares, ir solo no es un problema. Es otro tema muy importante. Se baila siempre. La gente que está sola tiene que ir a estos lugares a conocer gente, a empezar a salir. Es algo muy... Además es una terapia. Es muy lindo, sí, es muy lindo. Sí, sí, sí, tal cual. Se conoce gente. Perdón. Sí, se conoce gente. ¿Ustedes se conocieron en americano? Sí. A ver, voy a ser como real. ¿Dónde se conocieron? En Berazategui. ¿En Berazategui? En la clase del profesor Maxi. Y, ¡ay, me muero! Bueno, nos conocimos. Mira, parezco Ani Ventura. Habíamos pasado dos o tres clases, después, bueno, vos te retiraste, nos perdimos el contacto. Ajá. Y bueno, 3 años después, más o menos, nos volvimos a encontrar. Mira vos, yo después de 40 años no tuve la misma suerte. Yo sigo esperando a mi príncipe, que sea bailarín. Que sea bailarín, claro. Que sea bailarín, porque que le si guste, no... Que le guste. Sí, bueno, ya tuve la experiencia de estar casada con alguien que no bailaba y no la pasamos muy bien. Un día fuimos al parque textil y no la pasó muy bien, pobre. Pero bueno, en fin. Bueno, tengo el último tema bien arriba, bien arriba. Este sí lo conoces. Vamos a poner un poquitito nada más de tema bien arriba. ¿Lo tiene ahí? City. Bien arriba. Y ya en unos minutos más nos estamos despidiendo de este programa. Muy lindo. Se tiene que repetir, ¿eh? Cuando gusten nomás. Hacemos otro especial porque veo que los minutos vuelan. Volveremos, por supuesto. Este tema se llama... A ver. Cantante empieza con M. El apellido es con M. No. Creo que la única que yo sé es Melissa Manchester. Bailen todos a este rock americano. Corran la mesa y bailen, vamos. Party in the streets. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias, Pablo Josás. Cari, un placer verdaderamente participar de tu programa, Apasionados por la Música. Se va a repetir, por supuesto que sí. Sí, sí, otro día hacemos 2 horas. Me gusta esta cuestión de ser un historiador de la música. Y sí, sí, estas curiosidades, estos detalles, es realmente fabuloso porque es parte de la música, de los que honramos la música. Y siempre descubrís algo interesante y algo que te gusta. Sí, sí, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Maru, Damián, Marcela, muchísimas gracias. Dios mediante, nos encontramos el 30, último programa. No sé qué vamos a hacer el último programa del año. ¿Qué tengo permitido y qué no? Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos el 30. El próximo sábado no venimos porque, bueno, hacemos un viajecito así, relajado. Así que les deseo a todos una feliz Nochebuena, feliz Navidad, muchas felicidades. Y bueno, mucha salud. Lo único que hay que tener en la vida es salud y actitud. Después el resto viene de regalo. Así que muchísimas gracias. Sí, sí. ¿Usted quiere mandar algún saludo en especial a la gente de American Feeling? A la gente, sí. Por supuesto, al grupo, a la gente que Dios me gusta, las publicaciones, que yo los veo siempre. Veo fotos, sí, videos, y a la gente de las publis. Mucha gente fiel. Un abrazo fiel. Grande para ustedes. Sí, sí, mucha gente fiel. Gracias, Marce. Muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos entonces el día 30 a las 21, aquí en la Vox 102.9, con esta locura que se llama Apasionados por la Música y que huele todo por el aire. Muchísimas gracias. Y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9.